La verdad es que yo no tengo temor tampoco a ir a una segunda vuelta. Creo que la Argentina, después de estar casi al borde del abismo, al que nos habían empujado los sectores de privilegios, que ahora quieren volver a manejar nuestro país con las consecuencias sociales y económicas que ya todos conocemos, nosotros no tenemos que tener temor a la segunda vuelta. Creo que la sociedad argentina ha madurado lo suficiente como para poder despejar las dudas respecto al sobre todo a este proyecto político que nos gobierna hace 12 años y fundamentalmente de qué propone Macri entre las sombras, ¿no? Porque una cosa es lo que plantea en público y otra cosa es lo que va a hacer realmente, ¿no? Yo creo que la Argentina, el pueblo argentino sobre todo, está preparado como para tomar esa decisión y no la verdad que no le tengo miedo a la segunda vuelta, pero casi te diría que estoy confiado en que Daniel Scioli y este proyecto político, el kirchnerismo, gana en primera vuelta. Estás en contacto con Doñate, me imagino, ¿no? Con el candidato, el primer candidato. Y ha cambiado mucho el panorama en la provincia de cara a lo que fue en un principio un partido provincial que es con su referente máximo, el gobernador, diciendo que era masista, ahora claramente volcados al sciolismo con acuerdos y demás. ¿Ha cambiado un poco? ¿Se ha distendido quizás la tensión que había a nivel provincial? Sinceramente, no tanto, ¿no? Ahí una cuestión de probablemente de madurez política, de aceptar el resultado del 14 de junio, que fue bastante poderoso, digamos, la ciudadanía riograndina, mal que nos pese a nosotros, a los que estamos en este proyecto político, en el Frente para la Victoria, todo eso ganó con holgura las elecciones provinciales. Evidentemente, bueno, ya tendremos tiempo de evaluarlo, los errores propios y los errores sobre todo de percepción, ¿no? De por dónde iba el camino político en nuestra provincia y la verdad que estos últimos escarceos dentro sobre todo del Partido Justicialista no nos preocupa porque en definitiva son las reglas del juego, ¿no? De esta convivencia pacífica entre diferentes fuerzas de las que se nutre el kirchnerismo, pues en definitiva la identidad kirchnerista o por lo menos de sobre todo en Frente para la Victoria, que es el instrumento electoral del kirchnerismo, está nutrido por diversas ideologías políticas, experiencias, historias políticas, ¿no? del campo nacional y popular. Lo que haga el gobernador, la verdad que a nosotros no nos interesa, nosotros lo percibimos como un apoyo interesado, pero bueno, el gobernador de la provincia necesita tener una buena relación o una muy buena relación con el próximo presidente, que para nosotros va a ser Daniel Scioli. Recién hablando con la candidata del Partido Obrero, le preguntaba cuáles eran las expectativas con respecto a números, cuál sería una buena o una mala elección. Una muy buena elección sería quedarse con las tres bancas, me imagino, pero ¿cuáles son los números que van manejando, Matías? Y lo que pasa es que, a juzgar por los resultados de las PASO, ya no hay casi te diría que no hay posibilidad, salvo que la alianza Cambiemos baje la cantidad de votos que tuvo en las PASO, que fue aproximadamente en el tramo de diputados nacionales fue del casi 30%. Uh-huh. Y nosotros sacamos un poquito más del 60%. O sea, para que el Frente para la Victoria obtenga los tres diputados nacionales, se tiene que dar que el segundo en la votación el primero le saque tres veces los votos del segundo. Claro. Y medio sería medio imposible, o sea, en términos matemáticos debería bajar Cambiemos y subir mucho Frente para la Victoria. Aproximadamente, yo el otro día estaba haciendo los cálculos, son 100.000 votos más. Ajá, claro. Entre lo que resultó las PASO y lo que resultaría ahora el domingo. O sea que la buena elección sería por lo menos 2-1. Claro, sí, sí. Casi, yo te diría que casi está definido, salvo que ocurra lo que ocurrió en el 2013 cuando se hicieron las PASO, que salió segundo el radicalismo, claro. Cuando se hicieron las generales, se invirtió la elección y salió segunda a Magdalena Barra, y tercero el radicalismo, lejos, muy lejos. Claro. O sea, hubo un traslado de votos de aproximadamente 50.000 votos, pero bueno, creo que en esta ocasión, la verdad que no se daría. Está bueno esto que compartís de los números que se van haciendo, porque son de esos cálculos que uno hace antes de salir a la cancha y después el lunes con el resultado, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, en realidad el sistema DON, al calificar la cantidad de votos, termina siendo proporcional. Entonces debería sacar el Frente para la Victoria más del 70% y Cambiemos bajar del 30 al 20, ponele, ¿no? Claro. Así que bueno, pero es medio difícil. Igual, de todas maneras, está bueno, en definitiva, capaz que sea políticamente incorrecto lo que digo, ¿no? Pero me parece que está bueno que haya una especie de grandes grupos dentro del Congreso Nacional para que sea un poquito más democrático y que haya más, pluralidad de voces muchísimo más fuerte. Entonces, más allá de que nosotros seguramente vamos a hacer una muy buena elección a nivel nacional y que tendremos mayoría a partir del 10 de diciembre de vuelta, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que de la lógica democrática, que a veces nosotros los políticos, los dirigentes, la militancia un poquito la dejamos de lado, ¿no? Ni hablar. Bueno, miraba también ahí que se siguen juntando hoy los miércoles de día de reunión para aquellos que se quieran seguir sumando a la fuerza política que representás. Sí, nosotros estamos construyendo el nuevo encuentro hace un tiempito ya, lo vemos con muchísima expectativa porque somos una fuerza política nueva, con mucha juventud, hemos incorporado bastantes compañeros que es su primera militancia, así que nos gratifica en el sentido de que lo hacen por cuestión política y por convicción, ¿no?, sumarse a este espacio. Y todos los miércoles a las 8 de la noche, acá en Garrones 789, nos reunimos, tenemos la reunión semanal para definir algunas cosas, pues, cuestiones políticas y también de la operatividad de nuestro partido, ¿no? Hablando de operatividad, el domingo, ¿dónde se reúnen para esperar los resultados? Y nosotros vamos a estar fiscalizando dos escuelas, la 308 del espacio, ¿no?, el nuevo encuentro. Vamos a estar en la 308 del barrio Ido y en la escuela 7, en la especial. Y después seguramente nos juntaremos ahí en la unidad básica del centro, que es nuestro centro de campaña, nuestro comando de campaña. Matías, bueno, gracias por estos minutos. Estamos repasando las voces de aquellos que son candidatos, los que están aquí en la ciudad, aquellos también que están en la provincia. Bueno, queríamos charlar con vos. Así que abrazo grande y lo mejor para este domingo. Dale, te agradezco el llamado y un abrazo muy grande para todos ustedes.